Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Amanda, Bárbara, Julia, Jorge, posadolescentes de un mundo frívolo y fugaz, patrones alternados, cenefas inquietantes, realidad urbana, blanco y negro arrollador. Estamos hablando de un cómic de Mirena Osorno, por supuesto, Sensación de Vivir. Melrose Place, 90210, Sensación de Vivir. ¿Os acordáis? Es a lo primero que nos recuerda este título. Tampoco vamos tan mal desencaminados. Reseña atípica. No puede ser de otra manera tratándose de este cómic. Juzgad por vosotros mismos. No hay ideas ni hay límites que reseñar. Para saber de qué estamos hablando, deberéis leer indefectiblemente este 90210 de 72 páginas en gran formato, en rústica y con papel como el de antes, cartón grueso y gustoso. Portada bella, en blanco y negro, con sobrecubiertas en rayas blancas y amarillas, solapas amplias, una obra de arte. Elevar el fanzine a la enésima potencia, ojo. Y con esto no quiero decir que el fanzine sea un tema menor, no, y rematadamente no. El fanzine es ese café literario en el que te sientas a descansar del mainstream moderno de la sobreinformación. Es como volver a pasear por el campo una tarde de otoño. Pues eso solo lo logra Fulgencio Pimentel. Alguien... con los cojones necesarios para editar esto de una manera top, para elevar, ya digo, la historia experimental, para servirnos en bandeja lo que muchas veces solo alcanzamos trepando a la copa de los árboles. El darle visibilidad, prestancia, empaque, es un acto de fe y de amor a una obra que de otro modo, seguramente, porque nuestra mente todavía no está preparada para esto, como leí decir algunos, sí, leí, que seguramente de otro modo la encontraríamos en los mejores tenderetes, grafos o autobanes de nuestra querida geografía. Melrose Place, California, sí. Pero no en este caso, no. En este caso, no sé, me da la sensación de que estamos en Madrid. Yo qué sé, tampoco se dice nada al respecto. Pero es que este es un cómic de sensaciones, de interpretaciones, y ahí está la magia, ¿verdad? Que cada uno mire el cuadro y vea una cosa, pero que vea y piense, y diga y cuente, y difunda, y se alegre, por supuesto. Madrid, he dicho, amigas. Este trabajo va muy de amigas, que no lo son tanto, que sí pero no, que están en unas circunstancias vitales complejas, como nos ha pasado a muchos, cuando estamos en los veintitantos. Y digo estamos, porque en los veintitantos siempre estamos, de cuerpo o de mente, que más bien da lo mismo. Y es la gasolina que nos permite seguir on the road, que la imaginación y la realidad se mueven por hilos dramáticamente delgados, que la vida es sueño una vez más. Amigas que se necesitan, como cualquier vaído necesita de un punto de apoyo, no para mover el mundo, ¿no?, que ya gira muy deprisa, sino para no despeñarse por enésima vez, para aferrarse un poco más a vivir, por lo menos a estar. Estar o vivir, sensación de estar y de vivir, que al fin y al cabo son patrones. Blancos y negros que se entremezclan con demasiada asiduidad en el cómic y en las vidas de nuestras protagonistas. Y luego está Nacho. Pon un hachete en tu vida. ¿Quién no tiene un hachete cerca? Nacho es un cliffhanger. Un cliffhanger hecho a medida para el trabajo de Mirena Osorno, hecho para esas chicas o mujeres. Ahí hay una delgada línea roja, hecho para su historia. Y luego están los cuadros, abstractos, pero muy presentes en todo el libro, como un personaje más, inquietante y misteriosos, sin llegar a ser nada o siéndolo todo. Porque yo os digo que esta lectura es muy personal. Dos personas que lo hayan leído no opinarán lo mismo, por necesidad. Y si lo opinan, mienten. Porque realmente la verdad se encuentra en el pozo que queda en tu interior al terminar la obra y que inextricablemente se mezcla y desarrolla con las ramificaciones de tu bagaje literario, pasado, presente y quién coño sabe si también futuro. No estoy diciendo que sea un imprescindible, ni mucho menos. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de una experiencia, de una pastilla, de una píldora extraña, quizás atrayente en algunos aspectos. De un 90-210, en fin, de un 90-210 millennial. Sensación de vivir, de Mirena Osorno, es una edición de Fulgencio Pimentel, Logroño. Y esto que has escuchado ha sido una experiencia personal de Opinando Argallo para Radio Bertoldo.